arrancaron de raíz el estilo. Alguien vino y arremetió contra lo que estábamos acostumbrados a ver. Ese estilo propio del equipo millonario, esa forma, esa manera. Porque cuando terminó este partido, la primera reacción fue silbar, enojarse. Después, cuando el equipo se iba, que la gente fue cantando, casi que lacerante contra el equipo, algunos aplaudieron. Es que estamos todos confundidos, ya no sabemos qué venimos a ver. Ya no sabemos si nos tenemos que acostumbrar a perder, o en este caso a empatar en el Monumental. Son tantas las frustraciones, son tantas pálidas y tantos resultados negativos y sobre todo rendimientos tan feos, que es como que termina el partido, te enojás un ratito y te mirás con el de al lado en la popa, en la platea o en casa y decís, más de lo mismo. Empató contra Colón 0-0 en el Monumental y seguís haciendo tu vida. ¿Para qué te vas a hacer tanta mala sangre si hace tanto tiempo que pasa esto? Que ya lamentablemente, el hincha se va acostumbrando. Este River que le cuesta todo, tanto, y generar situaciones de gol, jugar bien, hacer dos pases seguidos. Contra un Colón que en el segundo tiempo renunció a atacarlo. Ya había puesto una línea de 5 el turco Mohamed. Casi que ni llegaba al arco de Vega. Y una vez que llegó, se arrimó casi hacia un gol. Porque River es un desconcierto general. Porque Vega en el primer tiempo fue la figura del equipo. Donde por fin vimos a Coronel jugar bastante bien. Igual que a Cabral. Pero cuando ellos juegan bastante bien, los de arriba no aparecen. Lo de Fabiani es un caso para analizar. Porque no me olvido lo que pasó con Fabiani en el inicio, cuando él llegó a River. Que el hincha de River, que nosotros lo conocemos mucho, sabíamos que lo habían tomado con los puños abajo, golpeado, cuando Simeone había decidido que Ortega se tenía que ir, se había ido a Mendoza. Y en este faltante de ídolos nos habíamos enamorado de las declaraciones de Fabiani. Cuando todos se querían ir y cuando algunos se quería quedar y lo echaban como Ortega, apareció alguien que dijo, no, yo quiero jugar en River porque soy de River y amo a River. Entonces eso nos fue enamorando y aparecían las caretas de logro. Y nos entusiasmábamos con 10 minutos de Fabiani excedido de peso. Y hoy Fabiani se fue silbado, como nunca. Porque el hincha de River, una vez más, con alguien que se había ilusionado, está totalmente desilusionado. Hoy Fabiani fue uno menos y lo tendrían que haber expulsado. Un equipo de fútbol que juega, ya no digo bien, digo más o menos bien, tiene que estar por encima de cualquier arbitraje. Te pueden perjudicar una vez, pero si vos llevás 4 o 5 y llegás al arco, alguna vez va a entrar. Claro, en este contexto, este River, una vez que llega al arco y hace un gol, se lo anulan. La de Cabral en el primer tiempo. Y una vez que llega en el segundo tiempo, el asistente de este lado levanta la banderita y le cobra posición adelantada. Bueno, anote donde estaba habilitado. Ortega tuvo dos pincelazos. Dos pinceles. En el segundo tiempo, esa bocha que le digo a Buenanote, donde levanta la banderita el asistente 2. Y la otra de Ortega, un pase precioso también a Buenanote, donde Buenanote se equivocó en la definición. Él tendría que haberla tirado larga y definía de derecha, cara interna, con todo el arco a su disposición. La quiso picar por arriba del arquero, amortiguó y el Chino Garcés la sacó. A 2 metros de la línea, dijimos lo de Favale, pésimo lo del arbitraje, pésimo lo de los asistentes, el 1 y el 2, en todo sentido. Le perdonó la vida a Mauro Díaz, era para Roja. Fabiani, lo dicho, era para Roja. Un penal a Cabral que no cobró. Otro penal a favor de Colón, una mano de Coronel. Pero un equipo tiene que estar por encima de esto. Uno piensa, ¿cuándo va a cambiar la historia? Y no lo sé. Uno piensa, ¿cuándo vamos a venir a ver a River y nos vamos a ir contentos? Y tampoco lo sé. Y ahora, el jueves River tiene una final. Con este Lanús que hoy cayó contra Banfield, que debe estar golpeado. Porque perdió el Clásico, porque había perdido con Boca, pero con este River no se sabe. Fue un partido malo, feo, pésimo. Lo de River también, gris oscuro. como la camiseta. Una vez más, un solo pedido, hincha de River. No nos acostumbremos a perder. No digamos que es más de lo mismo. Sigamos exigiendo, sigamos pidiendo, porque esto es River. Aunque alguien, no sé quién, nos arrancó el estilo de Rice.